Muy bien, hoy vamos a hacer algo muy diferente. Ajá, ya se está volviendo en, ¿cómo se llama? Canadiense, ¿no? Es en Toronto. No, vamos a hacer una sesión de respuesta bíblica a nivel de church, de iglesia. Así que todo lo que tienen que hacer, cualquiera de ustedes, viene acá. Me dan la pregunta aquí, la dice. Haga su pregunta. Si usted no tiene preguntas, ¿por qué no lee la Biblia? Así que si yo quiero saber quién lee la Biblia, este es el mejor momento. A ver cuántos tienen preguntas. No todos juntos, por favor. Uno a uno. One by one. ¿Y? Nunca tenían, a ver, hermano. Yo tengo una pregunta en esa parte donde dice, deja que los niños vengan a mí. Muy bien, vamos a Mateo, capítulo por ahí 18-19, y vamos a encontrar el texto, vamos a leer, y con eso resolvemos el asunto, ¿no? Versículo 13 del capítulo 19 de Mateo dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Particularmente el hermano quiere saber eso de los tales, es el reino de los cielos y los niños que vayan a él. Todo lo que hay que hacer para poder contestar bien esta pregunta es conocer a los niños. Y Dios me dio la oportunidad después de crecer mis hijas y ser madres ellas, tener otro niño. Dijo, vas a aprender porque eres cabeza dura y no aprendiste. Entonces te di 40 años para aprender y todavía te faltaba. Así que ahora, y ahora estoy observando muy de cerca, muy, muy interesante. Una de las cosas que yo creo que Jesús destacó allí es que el niño no guarda rencor. ¿Se dieron cuenta? Ustedes le prohíben algo y hasta le pueden dar una nalgada o algo así. Se va a dormir. Al día siguiente viene y le abraza como si nada fuera. ¿Nosotros los mayores hacemos lo mismo? ¿No nos dan de bofetadas con palabras, con actitudes? ¿Cuántas personas mayores? Ay, pastor, el hermano, la hermana no me saluda más. ¿Y qué? Menos problema con las manos y virus y todo eso, y que pasa de un cuerpo a otro. Problema hay, no saluda. Y si era el saludo, digamos, audible, debía ser algo así, bueno, estás ahorrando tus cuerdas vocales, da gracias a Dios, no tienes que decir, ¿cómo le va, hermana? Le dice, y bien, muchas gracias, ve, ya está usando la voz y estás gastando tus cuerdas vocales. Y yo estoy en eso todos los días, así que problema hay. Los niños no son así. Eso es por un lado. Por el otro lado, los niños creen lo que los padres le dicen. Si el papá le dice, mira, hijo, si te portas bien, yo te voy a comprar un triciclo. ¿Qué creen el chico espera? ¿Qué espera el chico? El triciclo. ¿Por qué? Porque papá dijo. Pero papá tal vez dijo por decir o simplemente se olvidó y cosas por el estilo. Por eso cuando nosotros hablamos con los chicos y decimos, ¿sabes qué? Pide al Señor que te dé una bicicleta, lo que fuera, es lo que pasó con mi hija mayor, cuando ella, yo creo que tenía 6 años, y ella tenía su dormitorio allí y todo. Y yo le dije, si quieres una bicicleta, tienes que pedir al Señor. Y ella oraba, decía, Señor, yo quiero una bicicleta, y cosas así, oraba y oraba. Yo compré la bicicleta vino en caja, y un muchacho que trabajaba con nosotros en la emisora donde estuve, él la armó Y yo busqué la manera para meter la bicicleta que ella no viera. Cuando ella ya estaba dormida, yo puse la bicicleta. Y ella nunca se olvida porque tropezó cuando quería bajar por la noche y estaba oscuro. Pero ahí sí que se dio cuenta que la bicicleta estaba. Y entonces después dijo, papá, papá, la bicicleta está. Y para ella fue la respuesta del Señor. Entonces yo le expliqué ahí, mira, la bicicleta yo la compré. Pero tú pediste al Señor, y yo sabía que tú la esperabas, tú la querías, entonces, si no me hubieras pedido, yo no te la hubiera comprado. El Señor me hizo ver que yo debo cumplir con mi deber. Y cosas por el estilo. Yo creo que hay mucha enseñanza en tan pocas cosas. Y la otra cosa que yo veo aquí, que él no mencionó necesariamente para responder, es cuando dice, dejad a los niños venir a mí. ¿Quién es el que tiene que traer a sus chicos a los pies del Señor? Los padres. No esperen, ah, no, nosotros vamos a una iglesia bíblica y buena y todo, y allá enseñan muy bien. No, Señor. Y vean ustedes lo que dice. Y, dicho sea de paso, bien podrían al final, donde dice, se fue de allí, las tres últimas palabras, anotar lo de Deuteronomio 6. Ahí están las palabras que yo quisiera que ustedes tuvieran en cuenta. Deuteronomio 6, desde el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una y otra vez se menciona la casa, se menciona al acostarse, se menciona al levantarse. ¿Qué creen ustedes? ¿La maestra de que enseña a los chicos está con ellos? ¿Quién está con ellos, con los chicos? Mayormente la mamá. La mamá, desde el momento de concebir al bebé, amamantarlo después, higienizarlo, bañarlo, cambiarle los pañales y todo cuanto. ¿Saben cómo somos nosotros los padres? La madre tiene que cambiar cuando hay mal olor. Y el padre lo lleva cuando ya hay buen olor. Y ya juega con él. Cuando de nuevo hay mal olor, ay, mamá, mamá, anda, anda, anda. Yo no digo que eso está mal. Yo no sé cambiar pañales. Guau. Pero una vez estuve, hace muchos años, en Australia, y estuve en la casa de mi hermano, Alex. Su hijo mayor, que hoy ya es padre de no sé cuántos hijos, tres tal vez, o algo así. Pues, muchacho grande, porque esto fue en el 1973, muy en el milenio pasado. Y el chico era bien gordo, bien fuerte. Y entonces, y ellos, los dos, mi hermano con su esposa, creo que era sábado, no me acuerdo ya, durmiendo. Y yo me levanté siempre de mañana. Dije, ¿por qué ya no se levantan de una vez? Pero el chico se sintió incómodo y comenzó a lloriquear y todo eso. Entonces yo fui, hizo de cosas ese chico ahí. Yo dije, ya, mucho, si no había balanza para pesar cuánto había allá de la materia amarilla. Pero me dio mucho trabajo y tuve que, pero hice el trabajo perfecto. Él no recuerda porque era muy chico, no va a recordar, pero esa es la única vez que yo recuerdo bien que tuve que cambiar pañales, pero no era de mis hijos. Tenemos que aprender de todo, no nos queda otra, bueno, otra pregunta. No voy a decir, nadie tiene pregunta. Yo okay. Una vez por radio y usted no me contestó. A ver, entonces la quiero. Lea esta parte, me dijo. Yo quería que todos sepan. Ya. ¿Por qué hablarle a su nombre y a darle alargó? No, alargó. Abraham. Y primero era Abraham. Esa es la pregunta. Ese es el corto. Y Sara, Sarai. Se llamaba. Y después Sara. ¿Acortó? No hay por qué. Bueno, por el significado. Cada nombre tenía significado y tenía, cuando ya se pasó el tiempo, por ejemplo, Jacob, solo para darle un ejemplo, porque era nieto de Abraham. Jacob tenía un nombre y luego se llamó Israel. Cada nombre tiene su significado. Yo no tengo aquí a mano los significados, pero usted puede mirar el diccionario bíblico. ¿Lo tiene? Escuche. No, conteste. No veo. Ah, qué buena excusa. Había una vez, dice, no veo. Pero cuando su esposa le prepara la comida, usted ve la comida, ¿no? Ah, bueno. Había una vez un predicador, y esto fue acá en Encarnación, hace muchos años, y mi papá nos contó eso. Y él estaba hablando, y había una dama, bastante adelante, sentada, dice, ¿dónde está su Biblia? ¿Qué pasó? Dijo ella, yo no veo. Igual tiene que tener Biblia. Así tiene la oportunidad para decir a otra persona, léeme por favor este libro, yo quiero que me lean tal o cual parte, y ya hace, porque yo no veo. Ella de verdad no veía, era ciega, pero estaba allí. ¿Cómo va a tener Biblia? No tiene que tener Biblia, así va a hacer que otra persona le lee, y esa otra persona al leerle, bien puede convertirse. Tenía toda la razón. Así que Gina, usted no tiene excusa. La mesa va a Pablo. Ahí sí. Por el olfato. Ah, sí. Sí, pero si no ve, ¿cómo camina? Porque estoy acostumbrado a caminar en un lugar que siempre he caminado cuando veía. Bueno, ¿para qué contar cuentos? Ya somos mayores. Bueno, próximo, a ver, otra pregunta. Sí, hermana. ¿Jonathan y quién? Ella pregunta del rey Saúl y de Jonatán. Lo único que sabemos de Saúl en cuanto al corte que se hizo con él fue que se le quitó el privilegio de lo que luego ocupó a David. Es decir, él tenía posibilidades tremendas y él no sería rey. Eso es lo que la Biblia sí dice. Pero la Biblia no toca completamente nada en cuanto a su futuro eterno. Vamos a leer un poquito en la Biblia. Vamos al primer libro de Samuel, medio al final. Vamos a ver parte de lo que dice aquí, porque creo que esto nos ayudaría mucho lo que yo sí recuerdo muy bien es que lo que ocurrió es que al rey Saúl se le quitó el privilegio de ser el, bueno, desempeñar el papel que desempeñó luego David, pero no pudo de ninguna manera lograrlo porque al final él cometió muchos pecados. Uno de ellos era que él ofreció ofrenda cuando él no debía haberlo hecho. Eso era trabajo de los sacerdotes. Y la otra cosa muy grave fue al visitar a la pitonisa de Endor. Y él en desesperación lo hizo. Y si hay algo que Dios aborrece, es justamente eso de hacer el trueque, alejarse de Dios y buscar la ayuda de Satanás. Hoy hay mucha gente que lo hace. Ahí donde yo vivo, porque hay guardia para la entrada a ese lugar, dijo, aquí hay cuatro brujos. Uno es médico brujo, otro es adivino brujo, otro así que estamos bien, ¿no? Están bien cuidados ahí. Si eso es exacto, esa es la forma de vivir de la gente, y cuando nosotros caemos en esa trampa y vamos a consultar con algunos de esos brujos porque hay mucha fama que hizo esto y aquello y lo otro, es muy probable que ese tipo de pecado nunca se revierta y siempre estemos sufriendo. Yo no tengo una respuesta concreta para decirle, no, Saúl fue perdido, pero de Jonatán no cabe duda que sí, fue un hombre fiel. Murió porque murieron todos los que estuvieron con Saúl. Ahora, si usted va a Hebreos capítulo 11 y ve allí lo que yo llamo la galería de los premio Nobel, usted no encuentra el nombre de Saúl. Hay muchos nombres allí. 11 de Hebreos. Si ustedes ya tienen allí abierto, pueden ir viendo la cantidad de nombres que hay. Por ejemplo, comenzando está Abel, luego está Enoch. Hay algunos como Caín, pero dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Así que todos los que son alabados allí. Noé en el versículo 7, Abraham en el versículo 8, luego Jacob en el versículo 9, luego Sara aparece en el versículo 11. Hay algunas pocas mujeres, Sara, por ejemplo, luego, aunque no en el mismo sentido, pero dice era estéril y recibió fuerza, etcétera. Luego aparecen más adelante, otra vez, Abraham aparece en el versículo 17, Isaac aparece en el 18, Jacob de nuevo en el versículo 20, y luego José, hijo de Jacob, aparece en el versículo 22, Moisés en el versículo 23, de nuevo Moisés en el 24, y luego, aunque no se menciona nombre, pero vuelve a aparecer en los versículos, por ejemplo, desde el 24 hasta el 27, y continuando, sigue, Rahab, esa mujer de mal vivir, versículo 31, y Gedeón en el versículo 32, Barak también, y Sansón y Jefté, todos, David, Samuel, todos aparecen en el 32, y así por el estilo. Y yo me fío muchas veces de estos textos y digo, bueno, no podemos hablar de la salvación de hombres del Antiguo Testamento como hablamos de los hombres del Nuevo Testamento, es mucho más fácil. Pero hubiera dado todo el texto, hermana, pero como no tengo mi concordancia conmigo, porque no era esa mi intención, pero después, como dicen algunos, se me prendió la lamparita y dije, sí. Ah, sí, cuando se encontraron, cuando... Sí, ah, sí, cuando David pecó y Natán vino a él, esto vamos a tratar de leer directamente en la Biblia. Bueno, este está en el texto que buscábamos. Y en el versículo 15 del primer libro de Samuel 28 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, exactamente lo que estuve diciendo, y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Uno de los pecados graves que Saúl cometió es que yo no mencioné, es que él tenía que destruir a toda la gente de Amalec. Él no destruyó, dejó muchas cosas, y eso, claro, eso uno tiene que ir a otros textos para ubicarse allí, y ya está dentro de otro contexto. Pero Muchos preguntan, y después vamos a contestar la pregunta que hizo la hermana, muchos preguntan, ¿quién realmente apareció a Saúl? ¿Era Samuel o no era? Bueno, si uno dice que era Samuel, entonces los muertos pueden ser invocados, uno puede pedir ayuda de los muertos y los muertos pueden responder, algo que está terminantemente prohibido en la Biblia. Si en la Biblia está prohibido esto, ¿por qué está prohibido? Es otra pregunta. Alguien diría, bueno, porque de verdad los muertos pueden aparecer con un mensaje que nunca será correcto, porque ellos no tienen el mensaje de Dios. Bueno, para eso, porque Dios no trata con muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, dice Jesús a los saduceos cuando ellos hablan sobre la resurrección. Entonces, los muertos son muertos y se acabó bien. Aunque Samuel estaba entre los vivos, los que vivían para Dios, porque Él está hablando de los que están con Él, Dios está hablando. Dios no va a mandar a nadie a que ayude a una persona que necesita socorro, como en este caso Saúl, porque en Lucas capítulo 16, cuando el hombre que está sufriendo los horrores del infierno pide que Lázaro vaya a ayudar al, digamos, a sus cinco hermanos, Dios dice, no. Ahí en ese caso es Abraham, el mensajero de Dios. Pero fíjense en Lucas 16, versículos 26. 16, 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes, esto es, a Lázaro, a la casa de mi padre, el padre a la casa del papá de este que está sufriendo, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Es como decir, está la palabra escrita, eso es suficiente. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Fíjense que hay perfecta armonía, perfecta concordancia entre esto y lo que se le dijo a Saúl, o sea, lo que ocurrió entre Saúl y Samuel. Teniendo esto en cuenta, al final dice en versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se arrepentirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué raro, ¿eh? Raro que una persona que de entre los muertos vaya y hable a alguien. Bueno, porque este hombre había conocido a Lázaro. Los hermanos de él, a quien él decía que vayan y hablen, también lo conocieron, así que no podía ser una figura extraña. Y entonces, suponiendo que Abraham diga, bien, tengo órdenes para que Lázaro vaya y hable a tus hermanos, ¿se arrepentirían ellos? De acuerdo a lo que dice Abraham de parte de Dios, no. ¿Por qué no? Porque si no creen a la palabra revelada por Moisés y los profetas, no creerán igual. Aunque vaya alguien, aunque por los milagros, eso sería un gran milagro. Nadie es regenerado por milagros, necesariamente. Si tiene interés, va a escuchar la palabra de Dios y llegará a conocer al Señor por Salvador. Pero el milagro no regenera a nadie, es el Espíritu Santo el que hace gracias a la palabra inspirada por Dios. Los milagros no son inspirados por Dios, son para despertar el interés. Pero una persona no se salva porque ve milagros. Y si su fe está basada en los milagros, entonces tan pronto como aparentemente tiene fe, no la va a tener. ¿Por qué? Porque siempre va a pedir milagros. Bien dijo un predicador, el que llega a ser salvo, supuestamente salvo, tal vez, en una reunión de milagros, milagros va a pedir luego. El que en un campamento, campamento va a pedir luego. No importa cómo, doquiera que... ¿Película? Una persona que dice, ay, eso me impactó tanto y todo, siempre va a pedir películas para poder alimentar su alma. ¿Y qué es lo que alimenta nuestra alma? ¿O debe alimentar? Es la palabra escrita. Por eso cuando nosotros regresamos al capítulo 28 de Samuel, la pregunta es, y muchas veces nos preguntaron eso, ¿quién era el que habló con Saúl? Porque aquí dice, él se fue a la pitonisa. Estaba prohibido porque Saúl había buscado a esas brujas hasta matar la última que hubiese. Bueno, no vamos a leer todo el texto porque se hace largo, pero en el versículo 9 dice, y la mujer le dijo, porque él le pidió que ella hiciera su payé. Y la mujer le dijo, aquí tú sabes que Saúl ha hecho, lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? O sea, ella no sabía que era Saúl el que le hablaba. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Está hablando con Saúl, la mujer pitonisa, o sea, la bruja. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y, humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste, ahí continúa. Pero fíjense, antes de tomar una conclusión, pues este pasaje es difícil. Hay mucha discrepancia entre los comentaristas. Era, la pregunta siempre es esta, o el, ¿qué diría yo? La discusión. ¿Era realmente Samuel o no? Bueno, el peligro es, si digo que era Samuel, entonces rinde evocar muertos. Porque puede aparecer la misma persona que murió y se puede conversar con esa persona. Fíjense, dicen, en el versículo, por ejemplo, 12 del pasaje del capítulo 28 del primer libro de Samuel, dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, ¿a quién vio ella? A Samuel. ¿Quién escribió esto? Bueno, evidentemente Samuel. ¿Fue inspirado o es? ¿Este versículo es también inspiración divina o no? A ver, ¿sí o no? Sí, toda la Biblia. Es muy claro, toda la Biblia. Este también fue inspirado. ¿Cómo es posible que viendo la mujer a Samuel, dice, literalmente, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo. Y un poco más adelante, versículo 15, dice, y Samuel dijo a Saúl, esto lo escribe Samuel. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome? Se menciona que Samuel estaba allí. Entonces, ¿cuál es el problema para admitir o permitirnos que de verdad era Samuel a quien se lo llamó, esa mujer lo llamó y todo? Entonces, esto nos autoriza ir a la pitonisa y hacer todo lo que queremos y conseguirlo. No, wait a minute. Si usted me dice no, yo quiero saber por qué. Si usted me dice que sí, entonces está en un serio problema. ¿Y qué es? Bueno, la hermana dice que no, porque la Biblia no permite tal cosa y como Dios es inmutable, etcétera. Hay un texto aquí, no sé cuántos de ustedes se fijaron, ¿dónde está la respuesta? Clara, como el agua de la fuente, esa canción de antes que cantaban así romántica. Hace muchos años, así que los que ustedes tienen menos edad que yo no recuerdan. A ver. Ah, hermano, no. En este mismo pasaje está. Y aquí no dice eso. La hermana dice que Satanás se transforma en ángel de luz. Eso está en el capítulo 11, por ahí versículo 13 de 2 Corintios. Nosotros estamos aquí en capítulo 28, primer libro de Samuel. ¿Dónde está la respuesta? A ver. ¿Dónde? A ver. Pero ¿y eso, el versículo 13, qué dice eso? ¿Versículo 13? No, esa no es la respuesta. Está cerca, pero no es. Hay que usar mucho la materia gris. Está muy cerca, el hermano. ¿Eh? Sí. No. Es el 14, dice. Porque aquí dice, él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre, etcétera. Qué interesante, bailan alrededor del versículo y nadie le da al blanco. Sí, hermano. ¿Eh? 18. No. Far away, muy lejos. Ahí está. ¿Y? ¿Se dan por vencidos? Yo hace rato que ya se dan por vencidos. ¿Eh? Ella dice que no se da por vencida. No, ya dijeron eso y no es. Usted es la segunda que no acertó. A ver, alguien lea el 12. A ver qué dice. Y después, ¿por qué me has engañado? El 12 es la clave. Y le voy a decir por qué. Si ella era bruja, acostumbrada a todo eso, no tendría ningún problema. Pero ella se asustó. ¿Quién entonces era? Era Samuel, pero no controló ella la situación. Dios tomó en sus manos la cosa. Y Dios permitió, si la Biblia dice que Samuel le dijo esto y Samuel otra vez dijo esto, no hay que tergiversar el texto. Ahora, por eso, pero ella no hizo ningún, ella hizo su paché, ella hizo su brujería, no logró nada. Por eso se asustó, porque si ella hubiera hecho esto, esperaría que apareciera Samuel y se acabó. Si ella preguntó antes, dijo, ¿a quién quieres que te haga venir? A Samuel. Bueno, no hay ningún problema. Pero en el momento cuando se produjo el asunto, ella engañaba a la gente. Esta es la razón por qué la Biblia prohíbe terminantemente concurrir a consultar a estos brujos, porque son engañadores. Y cuando ocurre que algo realmente surge, como en este caso son casos muy raros, es porque Dios interviene y ella no manejó nada, absolutamente nada, manejó Dios todo. Y por eso cuando Samuel le habló, es verdad, entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Pero Jehová usó a Samuel para que dijera las locuras de Saúl que él hace. Y Saúl mismo tuvo que calmar a esa pobre mujer porque estaba temblando como una hoja movida por el viento. No, realmente se aturdió porque nunca tuvo esa experiencia. Porque ella nunca con su brujería hizo que apareciera lo que alguien le pidiera. Nunca. Pero engañaba. Y la gente crédula estaba satisfecha con lo que ella decía. Ella le decía cualquier disparate y la gente creía porque tenía fama, etc. Esos son, este es el tipo de brujería que hace la gente. ¿Está claro? De por y problema. ¿Sí? Tú lees en el primer libro de Samuel. 28. Algunos dudan de la salvación de Saúl y cosas por el estilo. Y dicen que lo que él estaba diciendo era que ellos estarían en la... Bueno, muertos igual como él, pero esto tiene un serio conflicto. Saúl fue ungido por Samuel con el Espíritu Santo. Y Saúl simplemente murió prematuramente, está en la lista de los muertos prematuramente. Ningún hombre ungido con el Espíritu Santo, todos nosotros tenemos en nosotros el Espíritu Santo, jamás puede perderse. Saúl, evidentemente, si Samuel dice, tú leíste el versículo al 19 del capítulo 28, el mismo donde estuvimos. Por eso él directamente le dice, ya más claro no puede ser, capítulo 28, el primer libro de Samuel, no hay tanto. Capítulo, versículo 28. 19. Muy bien. Y Jehová entregará a Israel, exactamente se cumplió eso, también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Esto lo dice Samuel. Si van de aquí al capítulo 31... y leen los versículos donde está la batalla. Los filisteos, versículo 1, pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero y a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Vamos a reflexionar esto así. Cuando él le dice que estaría, Samuel dice, tú estarás conmigo, son las mismas palabras de Jesús al malhechor que se arrepintió. Si no creemos esto, entonces tampoco vamos a creer lo de Lucas 23, cuando él dice, bien, al final, vamos a ver exactamente cómo él le dice. En el capítulo 23 dice, el 23:42 de Lucas, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a Saúl le dijo Samuel, estarán ustedes conmigo. La misma cosa. Yo recomendaría a aquellos que quieren tener un estudio propio, anotar aquí donde termina el versículo, la palabra paraíso, anotar lo que recién leímos. Cuando allá en el primer libro, hay que aprender a hacer su propio estudio. Yo por lo menos estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, y si ustedes vieron recién el texto que leímos, por ejemplo, entonces Samuel dijo, y para que Jehová ha hecho como dijo, y después como tú no obedeciste, entonces, ¿dónde leímos recién? ¿En 28? Ah, 19. Ok. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová, tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Es más largo el texto, más palabras que en el caso del malhechor de la cruz, pero es exactamente el mismo destino, para ir a él. Es tan importante tomar nota de eso, porque el día de mañana, hoy estamos acá y podemos ayudarnos, pero el día de mañana uno se queda solo y dice, ¿qué hago yo? El otro día, allá donde se entra, donde vivimos, hay guardia, y hay varios guardias, y hay uno que son uniformados y todo, tienen su pistola y demás. Usted va allá, va a tener que entregar su cédula y todo, es para entrar, pues protegen. Y hay uno que es pentecostal. Él me dijo que es pentecostal, me preguntó si varias cosas así de doctrina. Y el otro día me dijo, yo quiero hablar con usted un rato, voy a ir a su casa. Bueno, dije que venga. Y él vino con Oima, porque no llegó a la hora que debía llegar, entonces es Oima. Entonces, nos fijamos para las 4, pero llegó bastante después. De cualquier manera llegó. Y me hizo varias preguntas, y cuando terminamos de hablar me dijo, yo quisiera venir varias veces por semana para hablar por lo menos 2 horas. La gente está sedienta de la palabra. La gente quiere saber. Pero uno dice, bueno, tenemos radio y se difunde por la radio toda la verdad que se necesita. Mucha gente no escucha la radio. Y por eso es tan importante que nosotros que aprendemos acá podamos compartir cuando salimos de acá y no dejar para nosotros solos. Yo siempre uso la, la analogía entre el río Jordán y el Mar Muerto. Para mí siempre fue una pregunta, hasta que una vez leí cómo funciona la cosa. ¿Cómo es posible que el río Jordán, que tiene agua cristalina, es relativamente poco el monto de agua del río Jordán, y corre y corre y desemboca todo en el Mar Muerto? ¿Y cómo es posible que el Mar Muerto nunca rebasa? Alguien me explicó y dijo, el Mar Muerto se evapora y todo se echa a perder. Por eso el agua de allí no corre ya a ningún lado. El Jordán le da. Y después hay otros tributarios inferiores, pequeños, riachuelos, y que también desembocan su agua allí. El mar nunca, nunca se llena, porque se evapora. Cuando nosotros tenemos cierta capacidad, cierto conocimiento, tenemos que compartir. Y cuando compartimos, recibimos más. Si Dios nos da capacidad, nos ilumina, nos hace ver la verdad, es porque lo que Él quiere es que compartamos esto con otros. Él ya no habla de otra manera. Él habla a través de su palabra, pero su palabra es desconocida para la gente. Nosotros sí la conocemos, y Él quiere que nosotros compartamos con nuestros semejantes. A ver, otra pregunta. A ver, sí. ¿Tú tienes el texto? Sí, Mateo 19. A ver, Mateo 19, ella dice que el joven rico le tiene lástima al joven rico. Vamos a ver. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ya ahí tenemos bastante material. Para él, Jesús era maestro, no más. No era Dios. Por eso, si yo soy solamente maestro, le decía el Señor, no tienen por qué llamarme bueno, porque ningún hombre, aunque sea maestro, es bueno. Son malos. ¡Uf! ¿Alguno de ustedes es muy bueno? Ay, yo soy buenito. No, serpientes, cualquiera. Es solo cuestión de provocar a ira y se les salen, se les va la adrenalina, como dicen los chilenos, se me subió el indio. Y se le sube el indio o la india. Y entonces dice el hermano Robadín, cuídense de él. Bueno, entonces luego dice, le pregunta, dice Jesús, cuando él le dice, ninguno es bueno sino Dios solamente. Le dijo, ¿cuáles los mandamientos hay? Porque dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿De qué mandamiento estaba hablando? A ver. De los mandamientos del mosaicos, del Pentateuco. Están los 10 mandamientos, pero si usted cuenta todos los mandamientos de Génesis hasta Deuteronomio, son 612 mandamientos. ¿Verdad? No hay problema, ¿no? Hay que guardarlos todos. Usted no puede guardar uno. Mire, alguien dirá, no, pero aquí no estamos, como no estamos en question and answers, preguntas y respuestas. Así que vayan a Santiago. A ver qué dice aquí. ¿Qué pasó? En algún lugar. Versículo 10 del capítulo 2 de Santiago. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahí está. A ver, después vamos a seguir. Está muy bien la pregunta. Vayan de aquí o anoten ahí cerca de Santiago, Gálatas 3:10. Así vamos a ir aprendiendo poco a poco. Gálatas, a ver qué dice en Gálatas 3:10. ¿Qué es lo que dice? Bueno, esto es lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, que son los mandamientos, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Usted está obligado a guardar todas, o si no, mejor que se prenda de la gracia y no de la ley, porque no la va a poder guardar. Solamente una. Y por eso Jesús ilustró eso de una manera muy interesante. Cuando, por ejemplo, en Mateo, en el Sermón del Monte, que está allá en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y en el versículo 27 del capítulo 5 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Claro, muchos de los que escuchaban, bueno, yo nunca adulteré. Magnífico. Pero resulta que esa misma palabra tiene un significado muy diferente para nosotros de lo que tiene para el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchachos, varones, ¿cuánto tiempo hace, mejor horas, que ustedes miraron internet y más o menos desnuda la mujer? ¿Horas o cuánto? ¿Ah? Usted dirá, no, a usted porque ya es viejo. ¿Qué? Las viejas solamente es la camisa. Los carteles, ¿cuántos de ustedes venían manejando y vienen carteles ahí? Por eso, él dice, por tanto, si tu ojo hay ahí. No. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que ver todo esto. Y guardarnos mucho antes de juzgar o condenar a alguien. Volvemos a este caballero que la hermana mencionó en Mateo 19. Cuando él dice, bueno, Jesús le dice que ninguno hay bueno. Le dijo, ¿cuáles? Etcétera. Bueno, los mandamientos. Que el joven quería saber cuáles son los mandamientos que hay que guardar. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oigan lo que el joven dice, el versículo 20, que está bien. El joven le dijo, todo esto, es decir, lo que acaba de decirle el Señor, lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahora viene el meollo del asunto. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Eso le dolió. Ese era su ídolo. ¿Qué? Su riqueza. Y el Señor sabía. Él tal vez ni cuenta se daba que realmente estaba adorando sus bienes. Por eso cuando Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo. No llegó a hablar del, la, ¿cómo se llama? De idolatría. No tocó eso. ¿Por qué no tocó? Porque quería que él mismo caiga. Y se dé cuenta que él era un idólatra. Idolatraba su cuenta en el banco. Idolatraba sus propiedades, sus bienes. Y esto era todo el mal. Entonces Jesús le dice, si él dijera, bien, dame solamente 2-3 días, yo tengo compradores para lo que tengo, yo puedo hacerlo y puedo repartir a los pobres. ¿Saben qué habría pasado? El Señor lo habría llevado junto con los 12. Pero no ocurrió eso. Y después dice, oyendo el joven, estas palabras se fue triste. ¿Por qué? ¿Era muy pobre? ¿Y no tenía nada que vender? No, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Algunos piensan que el reino de los cielos y la salvación es lo mismo. Yo distingo. Creo que el reino de los cielos es compartir el reino con el Señor, es decir, el gobierno milenial con el Señor y más allá. Otros creen que es simplemente ser un ciudadano del reino de los cielos. Está bien, yo no voy a discutir eso. Pero creo que este se perfilaba para algo más allá de simplemente ser salvo. Él quería un puesto elevado. No hay nada de malo en eso. Está bien anhelar eso. Pero el Señor le dijo a la madre de los hijos de Zebedeo, cuando ella vino y dijo, di que uno de mis hijos esté a tu derecha y otro a tu izquierda, él dijo, esto no es mío darles, sino aquellos para los que le va a corresponder. Me estás pidiendo algo que yo no puedo asegurarte. Y muchos culpan a esa madre. Yo creo que no. Yo diría que una madre que desea que sus hijos ocupen un elevado puesto en el gobierno del Señor, están deseando lo mejor. No hay nada de malo. El asunto es que si ese hijo o hijos, plural, estarán realmente decididos a vivir de tal manera como para ocupar ese puesto. Óigame esto, todos nosotros, mientras estamos aquí, en nuestro cuerpo, en este fuelle, porque cada vez nos hacemos más parecidos a un acordeón viejo, ¿ve? Ese bandoneón que lo tocan así, y esa verdulera que usted abre y tiene un tono, y cierra y es otro tono. Es muy difícil. Yo aprendí a tocar algo en esa vez. Muy difícil. No es como esta que tiene teclas como piano. Eso es muy fácil comparando. Pero todos tienen fuelle. Y los acordeones que están en el campo, como no tienen buen cuidado y todavía, entonces hay que ver cuán arrugados están. Bueno, muchos de nosotros llegamos a lo mismo. No miren a mí demasiado ahora. Estoy tratando de arreglar un poco. Pero este es para mí. Y muchos dicen, pero el rico fue... versículo 25. Sus discípulos oyendo esto, ¿qué oyeron? Bueno, lo que dijo Jesús. Se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Yo creo que este texto nos hace ver que ellos confundieron la salvación con el participar con él en el gobierno. Porque fíjense lo que dice luego. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Muchas veces ocurre en la Biblia que Jesús habla de una cosa y la gente entiende otra cosa. Por ejemplo, incluso sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, le dijo a sus discípulos. Y ellos pensaron que él estaba hablando de la levadura para el pan porque se habían olvidado traer. No tenía nada que ver. La levadura es el pecado, él estaba hablando alegóricamente, pero ellos tomaron literalmente. Y esto ocurre incluso con ellos. Por eso, personalmente, yo creo que este joven aspiraba más que simplemente ser salvo. Él realmente quería llegar a participar del gobierno futuro, cuando el rey de reyes y señor de señores sería el mismo señor con quien él estaba tratando. Y él lo admiraba mucho y probablemente tenía la idea que él era más que simplemente un hombre, pero como era un hombre, como cualquiera, le dijo maestro. Bueno, Jesús, desde el punto de vista de un maestro, le está hablando. Y ahí es donde el hombre se confundió. Una pregunta más y eso va a ser todo. Sí, hermana. Uno y dos. La teoría de la brecha. Génesis 1. Versículo 1 de Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La pregunta. Sí. Hay quienes sostienen, y muchos incluso teólogos dicen que aquí está lo que se llama técnicamente la teoría de la brecha. Es decir, entre el versículo 1 y el versículo 2 hay mucho tiempo, miles de años tal vez, quién sabe cuánto. Entonces, Dios hizo, y yo en una época cuando medio comenzaba el ministerio me pareció buena idea. Como yo no le quiero al diablo para nada, aunque a veces le sirvo, entonces yo creí que tiene sentido, porque Dios no es un Dios que hace las cosas desordenadas y vacías. Entonces Dios ordenó todo y dejó todo en orden. La teoría de la brecha dice esto. Vino el diablo y descompuso todo. Hizo un completo batifondo. ¡Ja! Entonces, pero no se sabe cuánto tiempo pasó. ¿Por qué esto es solo una teoría? Nada tiene que ver con la verdad. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está la respuesta? Yo pensaba que todos en coro van a contestar, pues yo hablé de esto desde el púlpito. Sí. No, vamos a terminar esto todavía. ¿De qué ibas a hablar? A ver, ¿y cómo va el orden? Ah, estás pisando terreno correcto, pero no te metas en problemas. Ah, no, no, no, eso no. No, eso no sirve. Yo pensé que ya iba a ser bien. Hasta que ella dijo un día estaba bien y después metió 1000 años ahí ya. Echó a perder todo. Fíjense, ustedes siguen leyendo allí. A ver, vamos a seguir leyendo. Y vio Dios, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí está. De ahí ustedes siguen y va. Un día, otro día. Y va, y va, y va, hasta llegar al día sexto. Y en el sexto día, ¿qué creó Dios? Un lindo muchacho como yo. ¿Qué dije yo? Pero de barro. De barro, sí, pero le salió bien. ¿Y usted qué es? ¿Arena gorda? Ah, bien. ¿Qué hizo? Eso es tan importante que recordemos que esta es la respuesta. Sigue. Por ejemplo, en el 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y ahí continúa. O sea que es una secuencia que va. Pero y va poniendo las cosas en orden. Ese desorden que había, como una bóveda llena de agua, mezcla y todo, Dios separa y hace que se vea el cielo, que hoy contemplamos el cielo azul, y que nuestro planeta esté en su lugar y los otros planetas, cada uno en su lugar. Dios estaba tratando ahora con la Tierra y con los que serían habitantes de la Tierra, y eso es muy claro. Así que recuerden, la teoría de la brecha, hermana, córtala. Así se llama esto, ¿por qué? Porque se supone que hay un cierto tiempo. Dios creó todo bien, Satanás un día con una linterna se vino allí y descompuso todo, y una vez todo descompuesto, se fue. Entonces ya cuando vino a ver a Eva, después ya era su segunda visita a la tierra. No, no, no, eso no es cierto. No acepten eso de la teoría de la brecha. No tiene ninguna base bíblica. Es solo una teoría. Y si alguien quiere sostener esa teoría, está bien. Pero no es correcto. No hay base bíblica para sostener eso. Hay otra pregunta y ya vamos a dejar. Sí, sí, hermano. Ah, no, sí. Ok. Sí. La pregunta es, si todos estos gigantotes y humanoides murieron, en el versículo 6 de Génesis 6, perdón, 3 de Génesis 6 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, le daba tiempo para construir el arca. Había gigantes, el 4 es clave, y responde a la pregunta. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Al decir también después, ahí está Goliat y está Og, y está Og tenía una cama de 4 metros de larga, de 2 metros de ancha, era un, creo que él tenía 3 metros de altura, porque allí yo ya miré en cuál era su estatura, mirando en el sistema nuestro, porque en la Biblia no usa nuestro sistema decimal. Pero es muy importante que recordemos. Así que todos los gigantes, no solo Goliat, que aparecen después, la respuesta dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, en los días que está tratando aquí ahora, que de Noé. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Cuando ustedes siguen leyendo, llegan luego a que Moisés manda a esos 12 hombres para que vayan a explorar la tierra de Canaán. Y ellos van. 2, Josué y Caleb dijeron, vamos, Dios nos va a ayudar, vamos a conquistar la tierra. Pero 10 estaban que temblaban de miedo, porque decían, no podemos hacer nada. Frente a estos hombres allí, somos como langosta. ¿Cuántos de ustedes saben cuán grande es la langosta? ¿Vieron alguna langosta alguna vez? Es del tamaño más o menos de un grillo. Eso es todo lo que es la langosta. Es diferente, pero el tamaño es más o menos ese. Somos muy pequeños. O sea que ellos cuando llegaron allí tenían que esconderse y mirar así allá arriba la cabeza de los hombres. Y comenzaron, la gente comenzó a sospechar de ellos, pero como no eran, como aquellos eran tan grandotes, dije, ¿cómo nosotros vamos a pelear con ellos? Y, naturalmente, toda esa generación que ya habían claudicado antes, que salieron de 20 años arriba de Egipto, no entraron en la tierra de Canaán. Sin embargo, Josué y Caleb entraron. Y Caleb tenía 120 años. Así que tenga paciencia conmigo. Y dice, un día le dice a Josué, dame ese monte, o sea, una montaña, y yo voy a derrotar a los que viven allá. Tengo todavía la misma energía que tuve cuando entramos en esta tierra. Cuando fuimos a reconocerla, soy el mismo. O sea, cuando tenía 60, 70, 80 años, algo así, ahora tiene 120. ¿Hay alguien aquí de 120? A mí me falta todavía. Pero no me animaría a hacer una guerra contra unos armados por ahí en un monte para conquistar el monte. Vamos a dejar. ¿Podemos hacer una pregunta para el próximo domingo? Sí, se puede. ¿Se va a traer la pregunta? ¿Por qué Eva le obedeció más al primer hombre que le habló que a Adán? Así son las mujeres. Él dice, ¿por qué Eva qué? Por embargo, yo no creo que tenga tanta experiencia con las mujeres. ¿Quién? ¿Por qué habla? No, son así. No, yo no tengo experiencia, solamente con mi esposa. Escúcheme, ¿cuál es la pregunta exacta? ¿Por qué Eva le obedeció al primer hombre que le habló después de Adán? ¿Era un psicólogo el que le habló? ¿Sabio? good looking, se le veía muy bien, corbata de seda, camisa blanca, cuello almidonado. No, es, ¿cómo se llama eso? Bueno, otro día lo voy a decir, pero entonces, y él habló muy bien. Ella codició tanto la fruta como el saber. ¿Y qué de malo hay en eso? Que una mujer, codiciar es desear. Desear comer algo rico, no hay nada de malo. Mientras usted no robe, no hay problema. Y tener mayor conocimiento. ¿Cuántas de nuestras hermanas van a la universidad porque creen que allí les enseñan algo, aunque algún profesor es cabeza hueca, don Zapallo cabeza hueca? Pero van. Entonces, lo que Satanás quería era que ella transgrediera la orden divina. Dios había dicho: del árbol del conocimiento del bien y del mal no coman, de todos los otros árboles sí. Algunos piensan que el huerto del Edén era más o menos, tenía 40, 50, 60 árboles, pero algunos comentaristas dicen que eran tal vez miles de hectáreas, era una cantidad de arboleda de todo tipo. Como no había ninguna peste, ninguna plaga, y ella, Satanás después también presentó un interesante sermón. Era un tipo de preguntas y respuestas. Entonces, ella dijo, Satanás le dice, así que Dios les dijo no comer de ningún árbol, y supongamos que eran miles de árboles. Bien pudo haber sido. No, no, no, ella dijo, no. Ella peleó bien en su primera etapa. No, dijo de todos sí, menos de uno. Entonces Satanás, como era astuto, el problema de ella era en detenerse y conversar con él. Como tantas veces nos detenemos ante la pantalla o algo así, ese es el problema. O sea, él dice, no, ¿sabes qué pasa? Te voy a decir un secreto que tú no sabes. Y claro, ella levantó la antena enseguida y comenzó a escuchar con más atención. Lo que ocurre, porque él primero tergiversó las palabras de Dios, dijo, ¿así que Dios les dijo no comer de ningún árbol? No, dijo de todos comer, menos de uno. Entonces, él dijo, ¿y por qué? Y porque el día que comamos de él moriremos. Y bien entendió ella que morir es separarse. ¿Quién? No era divorcio con Adán, era separarse de Dios. Y ella nunca había vivido sin estar en comunión con Dios. Entonces, en ese momento, ¿qué ocurrió? Bueno, Satanás dice, ¿y tú lo crees? Lo que pasa es que Dios no quiere que comas porque no quiere que tú y tu esposo sean como Dios. Ahí está la nueva era comenzando su marcha. ¿Por qué? Porque la nueva era enseña que todos somos dioses. Esto enseñan muchos predicadores. Si ustedes, ¿cuántos de ustedes habrán escuchado esto por el famoso enlace? ¿Cuántos escuchan enlace o miran? Nadie quiere levantar la mano. No es ningún pecado si tú dispones de tiempo, pero es un sistema de televisión internacional que viene por satélite desde Costa Rica. Y allí hay toda clase de falsas doctrinas. Y la gente se alimenta de eso. Bueno, y llegaron a decir ahora que todos somos Dios. Y Dios es como nosotros y nosotros como Dios. Y Dios es todo y nada es Dios. ¿Qué le parece? Me gusta esa idea. Porque no se llega a ningún lado. Es más o menos, filosóficamente hablando, esto es lo que ellos creen. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra nos abre los ojos para ver por dónde debemos andar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.